Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Lunes, 27 de noviembre. Meditamos, Señor, los dones de tu amor, en medio de tu templo. Tu alabanza llega hasta los confines de la tierra, como tu fama. Tu diestra está llena de justicia. Oremos. Señor Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo, reconstruiste el mundo derrumbado, concede a tus fieles una santa alegría para que, a quienes rescataste de la esclavitud del pecado, nos hagas disfrutar del gozo que no tiene fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Daniel. El año tercero, del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, así como parte de los objetos del templo que él se llevó al país de Senear, y los guardó en el tesoro de sus dioses. El rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que seleccionara de entre los israelitas de sangre real y de la nobleza algunos jóvenes sin defectos físicos, de buena apariencia, sobrios, cultos e inteligentes y aptos para servir en la corte del rey, con el fin de enseñarles la lengua y la literatura de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de alimentos y de vino de su propia mesa. Deberían ser educados durante 3 años y después entrarían al servicio del rey. Entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Daniel hizo el propósito de no contaminarse compartiendo los alimentos y el vino de la mesa del rey, y le suplicó al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Dios le concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Sin embargo, este le dijo a Daniel: «Le tengo miedo al rey, mi señor, porque él les ha asignado a ustedes su comida y su bebida. Y si llega a verlos más delgados que a los demás, estará en peligro mi vida». Daniel le dijo entonces a Malasar, a quien el jefe de los oficiales había confiado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías: «Por favor, haz la prueba con tus siervos durante 10 días, que nos den de comer legumbres y de beber agua. Entonces podrás comparar nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa del rey, y podrás tratarnos según el resultado». Aceptó él la propuesta e hizo la prueba durante 10 días. Al cabo de ellos, los jóvenes judíos tenían mejor aspecto y estaban más robustos que todos los que comían de la mesa del rey. Desde entonces, Malasar le suprimió la ración de comida y de vino, y les dio solo legumbres. A estos 4 jóvenes les concedió Dios sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencia. A Daniel, además, el don de interpretar visiones y sueños. Al cabo del tiempo establecido, el jefe de los oficiales llevó a todos los jóvenes ante Nabucodonosor y se los presentó. El rey conversó con ellos, y entre todos no encontró a nadie como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Quedaron entonces al servicio del rey, y en todas las cosas, de sabiduría, inteligencia y experiencia, que el rey les propuso. Los encontró 10 veces superiores a todos los magos y adivinos de su reino. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Daniel 3. Bendito sea Señor para siempre. Bendito sea Señor para siempre. Bendito sea Señor, Dios de nuestros padres. Que tu nombre santo y glorioso sea bendito. Bendito sea Señor para siempre. Bendito seas en el templo santo y glorioso. Que en el trono de tu reino seas bendito. Bendito seas Señor para siempre. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en tu trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo. Bendito seas, Señor, para siempre. Aleluya, aleluya. Estén preparados, porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 moneditas y dijo: yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos, porque estos dan a Dios lo que les sobra. Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea el Señor que verdaderamente tiene sus ojos puestos en nuestra fidelidad, en nuestra pequeñez, pero que es la fuerza del reino de Dios. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, invitándoles para que en esta semana, última semana del año, porque vamos a comenzar ya el tiempo del Adviento, un nuevo año cristiano, la palabra nos enseñe a revisar nuestra fidelidad. Encontré unos esposos que venían de un retiro muy contentos, muy renovados. Es importante que los esposos vayan de vez en cuando a un retiro, dejando a los hijos en la casa, en fin, y vuelvan a retomar esa fidelidad, porque el tiempo nos va transformando, nos va cambiando, nos va haciendo ciegos, y a veces no estamos siendo fieles. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La fidelidad, lo que tenemos que examinar. Hoy se nos presenta esa fidelidad, diríamos, también como una forma de entrega, ¿no? Y la fidelidad primera que se nos presenta es la de este Daniel, profeta Daniel, un muchacho que es llevado a la corte del rey de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, es llevado para ser un sirviente del rey. Eso era un puesto verdaderamente importante, pero tenían que comer comida impura. Y él y sus compañeros no quieren comer. Y dicen: si ustedes no comen, se van a poner mal físicamente, y entonces no. Déjenos comer nuestra comida, que manda la ley de Moisés, ya verán cómo estamos bien. Y se cumple, ¿no? Claro, Dios ayuda a quien se ayuda. Dios es fiel si tú haces pequeños actos de fidelidad. En esto es importante, porque el protestantismo es un error. No basta decir solo la fe acompañada de la fidelidad al Señor. Esto me parece que estaba claro hasta para Lutero mismo, ¿no? Entonces, este es un modelo de fidelidad. Y naturalmente en el Evangelio, Jesús encuentra un modelo de fidelidad generosa. Se pedía que para el templo se diera alguna ayuda. La ayuda para el templo estaba destinada a mantener el templo, los levitas o los sacerdotes, y también una parte de ese dinero se destinaba a los pobres. Todos están echando grandes cantidades para hacerse propaganda. Y esta pobre mujer echa dos moneditas y Jesús la ve y el nombre de ella no lo sabemos, pero quedó su ejemplo para siempre. Dichosa esta porque ha dado lo que tenía para vivir. Tengamos cuidado con los falsos pastores de las iglesias evangélicas que sí, la viuda dio, tú también entrégame todo, porque esto es un engaño. Lo que importa es la actitud de ella. Naturalmente se expuso a morir, pero tenía todo para vivir en dos moneditas. La fidelidad a lo que Dios prescribía la llevó a esto, pero la salva su actitud. Preparémonos a la meditación. En la meditación nos preguntamos, ¿somos fieles a Dios? ¿O nos vamos mezclando en el ambiente? Daniel y sus amigos podían haber comido todos los banquetes, las comidas, los licores del rey, pero no, querían permanecer en la ley de los padres. ¿Tenemos nosotros esa fidelidad? ¿Los jóvenes de hoy la tienen? ¿Los invitamos a ser fieles a lo que Cristo pide? ¿O que sigan a los modelos sociales, a veces de perversión? Segunda pregunta. Esta mujer dio lo que tenía porque sabía que parte de eso iba a servir, bueno, para ese templo. Como digo, cuidado con estos predicadores que le quitan a uno hasta los zapatos. Casas de Dios, Canales 27, todo el mundo, todo el tiempo, dando. Bueno, el tema es la actitud. Es que es para la gloria de Dios. ¿Dónde debe estar la gloria de Dios ahí? Todo se va, quién sabe a dónde. ¿Qué cuentas hay? ¿Quién las sabe? ¿Imitamos a esta mujer que quiso hacer también el bien a los pobres? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor y le decimos, oh Cristo, tú estás siempre atento a las actitudes de nuestro corazón. La propaganda de aquellos que daba mucho, pues queda vacía. En cambio, la humildad de la entrega de aquella pobre viuda llega a tu corazón. Haz que nosotros, dando lo que tenemos, no solo materialmente, sino en cuanto al amor, tengamos siempre presente que tú nos ves, no para premiarnos con más, como se predica hoy, sino para darnos este premio de una vida eterna y verdadera. Amén. Hoy en la contemplación dice el capítulo tercero de Daniel, bendito seas Señor para siempre, bendito seas Señor para siempre. Es una alabanza llamada una beracá, o sea, una bendición, ¿verdad? Porque Dios va a estar siempre en el tiempo en que te vaya bien, en el tiempo en que te vaya mal, cuando tengas mucho que dar o cuando tengas solo dos moneditas. Como digo, Dios está siempre viendo, pero no midiendo, no midiendo. Esto de medir es propio de los contadores, de los que van computando ahí el dinero, no. Dios está viendo ese corazón y aquello que sale de él. Entrando en el silencio de la contemplación, imaginemos a esta mujer que, sin que nadie se diera cuenta, pero sí Jesús, dio dos moneditas. Eran importantes para ella, pero para más importante para ella era el amor y la voluntad de Dios. Digamos una vez más, bendito seas para siempre, Señor. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues tomar dos propósitos, ser fieles y enseñar a los jóvenes a ser fieles. Hoy día sabemos que el joven le hace más caso a Facebook que a su papá y a su mamá, a las redes sociales. Esto hay que tratar de entrar en esta situación, porque se invita al erotismo, al sexualismo, a la pornografía, al materialismo, a la búsqueda de qué sé yo, enseñar la fidelidad de este joven Daniel. En segundo lugar, nosotros también estemos atentos, ¿no? Me decía una persona que trabajaba en una parroquia donde podían haber mucha clase de personas, siempre son los pobres los que dan lo que es importante para ellos. Pero dejando la cantidad material, cuidado con los que predican, andan exigiendo el diezmo porque está en la Biblia. Sí, pero también está la vida humana. Esta señora hizo lo que hizo. Entonces, importante pensar que hay personas que tienen esta apertura a Dios. Pedir para que no les falte el pan y pedir para que nosotros, que quizá no tenemos mucho más que dos monedas, tengamos siempre presente que hay alguien que necesita más. Esto sea posible por intercesión de María Santísima, a la que saludamos diciendo: Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.